un guanto aleja, sosteniéndote el pelo, cargo una estrella sobre la carpa y el termo. Fue apareciendo, acechando lo interno. Fuimos tres cuerpos, temblando de miedo. Vámonos hacia la luz azul, María, hacia la luz azul. Hacia el bosque azul, María, hacia el bosque azul. Botones de rosa brotaron sus huellas, comiendo entre el fuego. Los viajes despejan, fue amaneciendo la fuente de enero. En este desierto de pasto y lucero, vámonos hacia el bosque azul, María, hacia el bosque azul, hacia el bosque azul, María, hacia el bosque azul. Hacia el bosque azul, María, hacia el bosque azul.